La Juárez en la historia. Así que nada, disque rubia superior. Me relleva la tostada. Ya cambiaste el mocajete por licuadora de broche. Desde sus orígenes, La Juárez ha sido marcada por cargar consigo una gran memoria histórica de la ciudad a pesar de su lento y ambicioso desarrollo. Originalmente, el territorio que abarca la colonia era parte de la hacienda de Tejada, que se extendía hasta Santa María la Ribera al norte y la Cuauhtémoc al poniente. En 1904, se inició por parte de Mexico City Improvement Company la división de lotes, bautizándola como la Colonia Americana. Pero en 1906, por órdenes de Porfirio Díaz y como parte de la celebración del centenario de independencia, la colonia se rebautiza como La Juárez. Don Ricardo García Granado, cónsul mexicano, comenzó a poner los nombres que hoy conocemos, como Hamburgo, Bruselas, Berlín o Génova. En la esquina de Roma y Londres se encuentra la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, construida entre 1903 y 1907. Entre Turín y Abraham González se encuentra el antiguo Mercado Juárez ya remodelado. También, la colonia ha sido un espacio de cultura ya que tiene una tradición de cines y teatros como el París, derrumbado en 2007, el Teatro Lucerna y por sus filmaciones en sus calles de varias películas como El Gran Calavera de Luis Buñuel. Dentro de sus calles se construyeron desde el Porfiriato grandes castillos estilo europeo, que aún se logran distinguir en algunas zonas. Ahí se albergaron consulados, embajadas y residencias de personajes como Madero y Huerta. La colonia Juárez ha sido testigo y actor de eventos como la Decena Trágica y el terremoto del 85. También ha presenciado la urbanización de la Avenida Reforma, el arribo de inmigrantes coreanos que se pueden confundir con turistas y la reciente hipsterización de diferentes calles con cafés, bares y artistas, como la calle de Milán. Además, alberga desde los 90s zonas de convivencia de la comunidad LGTBQ. Actualmente, los vecinos y vecinas buscan sobrevivir entre el búnker de gobernación, proyectos de gentrificación como el corredor Chapultepec y la especulación inmobiliaria que hay en la zona. Con mi cara de nahual, de nopal sin rasurar, nariz de chile relleno, estoy orgulloso que conste. Yo soy la raza de bronce. Si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces verdad de Dios, todo lo naco es chido. Pinche Malinche, lo cortes no quita lo Cuauhtémoc. Mira, pinche Malinche, lo cortes no quita lo Cuauhtémoc. Mira, pinche Malinche, lo cortes.